mi das una mierda. 1500 acciones en la boca. Gracias, que digo las veces. Explota tú más que yo. Ustedes no han sido cordialmente invitados.